¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2118 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancando el mes de junio, temporada de huracanes y con dos tremendos, bueno, un huracán categoría 3 y una tormenta tropical que va a convertirse en huracán en las próximas horas, pero eso allá en el Pacífico, así de que arrancando con tambor batiente la temporada de huracanes, hay que estar informados, preparados, vamos a tener lluvias, así de que hay que prepararse, bendito Dios, llegaron las lluvias, a ver si nos amaina el calor, por lo menos hoy con una tarde lluviosa, bueno, casi todo el día lluvioso, y pues bajó la temperatura notablemente, así de que mire, si usted va en la calle, nos está escuchando, baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio. Hay algo de bochorno, si el pavimento está mojado, tenga cuidado con las frenadas, porque pues el piso aquí en Mérida es muy resbaloso. Arrancamos con Juan de Dios Rincón en el control operativo y Jennifer Rush. Esta regresa la música británica, Fórmula en los Negocios con The Power of Love, se llama esta canción. Fíjense que ella, pues allá en 1984, fue versionada, así se dice, a esta cantante, esta canción de Power of Love, por artistas como Celine Dion, Laura Brenningham, y también Jennifer, y también aquí nos anda invadiendo una mosquito. Usted nos puede ver a través de Periscope, en vivo y en televisión, aquí andamos matando arañas. Pero le decía yo, esta canción fue interpretada también por Air Supply, Laura Brannigan. Y dice, bueno, es un programa en vivo, suele pasar, ¿no? Es correcto. Todo puede pasar en un programa en vivo. Gracias, Juanelo, buena música. Aquí tengo la lista, vamos a estar escuchando buena música en Fórmula en los Negocios. Ya sabe, quédese con nosotros. Tenemos el equipo completo. Aquí está Aranza Angulo en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter. Y baje la aplicación Periscope porque nos puede ver en vivo. Estamos transmitiendo en vivo por Twitter, Periscope. Así es de que no se pierda la oportunidad de vernos, de oírnos y disfrutar, pues pasar un rato agradable con un tema sensacional. Me acompaña Laura Alcalá en la transmisión de esta noche. ¿Cómo está, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, por fin llegaron las lluvias, bendito sea Dios. Oye, sí, porque ya la verdad, estábamos. La sequía estaba muy amenazante. Y bueno, no hay nada más lindo que después de una lluvia ver cómo el jardín revive, ah, pues sí, brilla se ve hermoso, ¿verdad? Y también el bochorno que rico es. Que se vaya también, porque la verdad sí, hay un calorón. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Espero que la temporada de huracanes no sea tan amenazante como la del año pasado. No, fíjate que según las estadísticas de los expertos, no está tan fuerte. Ellos no esperan que sea muy... Sí esperan de 3 a 4 huracanes mayores, que ya está el primero. Este Andrés ya fue categoría 4 en el transcurso de la mañana. Ahorita estaba en categoría 3. ¿De 3 a 4 cada cuándo? De 3 a 4, no, ellos calculan que en esta temporada va a haber 4. Ah, bueno, en toda la temporada. Huracanes mayores le llaman ellos, Major Hurricane. Eso es bueno. Pero bueno, pues, pero son estadísticas, pues el año amigos. Eran como 20 o no sé cuántos. No. Locura lo que se vea. Están pronosticados entre 9 y 12. Según los expertos del National Center de Hurricane, de la NOAA. Pero pues usted sabe, el clima hoy por hoy no tiene palabra de honor, así es de que más vale estar prevenidos y informados. Por lo pronto, quédese con nosotros. Mire, además, por lo pronto, véanos en Twitter, métase. Yo sé que va usted manejando, pero pues prenda su teléfono, párese por ahí en un lado, cómprese un café y siéntese a vernos en Twitter. Déjenme presentarles, hoy es noche especialista, nos acompañan nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayabi, nos acompaña Carlos Andrés Guavi Peniche, él es maestro en... Porque aquí dice máster en ¿no? ¿Qué es esto? Ingeniería Civil. Así de simple. Profesor de la división. Coordinador de la ingeniería civil, pero tienes maestría en... Así es, bueno, yo hice la maestría en ingeniería civil. ¿En ingeniería civil? Ingeniería civil, así es, en la Universidad de Texas A&M. Órale. Pues oye, bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. A Fórmula en los Negocios. Traes un tema sensacional porque este proyecto en el que la Universidad Anáhuac Mayab ganó, tengo entendido. Sí, así es, efectivamente. Le da la oportunidad a muchos egresados a tener experiencias de primera mano, ahora sí que en el primer mundo. Sí, realmente hemos impulsado mucho en los últimos años el intercambio internacional. Correcto. Este año iniciamos con algo que llamamos Verano de Ingeniería, Verano Internacional de Ingeniería, porque ya tenemos tres programas de intercambio que hemos estado haciendo de varios años, ¿no? El que tú comentas, bueno, inicia, como platicábamos hace un momento, con la iniciativa de los 100,000 de Barack Obama. Uh-huh. Y Partners for the Americas organiza junto con ExxonMobil un concurso para lo que son las áreas de ingeniería, geología y áreas un poquito más técnicas, donde entraron más de 70 propuestas de distintas universidades, y la Universidad Anáhuac Mayab junto con Georgia Southern University obtuvimos uno de los 5 premios, que constan de un fondo de $25,000 para que chicos de Estados Unidos vengan a visitarnos a Mérida. Correcto. Y los nuestros vayan a visitarlos allá, pues con un programa académico y cultural. Fíjate que es muy importante este tipo de intercambios, porque es donde podemos alcanzar los niveles culturales. Y pues hablando del primer mundo, la ingeniería en Estados Unidos es, pues no sé si la mejor, a los alemanes igual allá andan en ese nivel, pero es una parte muy importante para hacernos más competitivos. Estamos a media tabla de países latinoamericanos que necesitamos. Al estar pegados a Estados Unidos, deberíamos de tener un nivel similar, man. Sí, realmente nos arrastra, claro. O nos debe arrastrar el desarrollo que tiene Estados Unidos. Muchos de nuestros egresados pues trabajan en Vancouver, trabajan en otros países, en Emiratos Árabes, en Europa. Entonces, ese impulso internacional que se le da al chico es muy, muy importante. De hecho, vamos, una de las principales partes del programa es ir a ver la tecnología, ir a ver las obras que se están haciendo allá. Claro. Ahora que está muy de moda, ¿no?, esta crisis energética, ¿no?, que se nos acaba el petróleo. Bueno, ¿y ahora de dónde lo sacamos? Correcto. Entonces vamos a visitar, por ejemplo, la planta nuclear de Bocle. Wow. Está la construcción del reactor 3 y 4, que está en la frontera entre Georgia y Carolina del Sur. Vamos también la preocupación por el agua. Bueno, vamos a visitar una planta de potabilización de agua en las afueras de Atlanta, que es una ciudad. Fíjate, o sea, agua de mar, como potabilizar agua de mar o agua. Pues ahora sí que donde. De donde la saca. La más cercana, ¿no? Sí. Oye, es que por ahí hay unos expertos, hay unos programas de televisión en Discovery. Uh-huh. Que hablan que la siguiente guerra mundial va a ser por el agua. Ya el petróleo, olvídalo, ya. Ya se gastó, como dicen acá. Sí, efectivamente. Realmente el agua es un recurso precioso, hay que cuidarlo. Vamos a regresar a la época de los aljibes aquí en Mérida. Oye, hay que recoger el agua de lluvia. Pero espérame, aquí en Yucatán somos privilegiados, maestro. Sí, porque no sé cuánta cantidad de agua hay acá abajo, pero tenemos agua y precisamente hay que crear esa cultura, sobre todo a nivel de ingeniería. ¿Sí? para cuidarlo, ¿no? Porque la ingeniería civil es la que hace las estructuras, los puentes, tenemos necesariamente que aprender a cuidar el agua. De hecho, uno de los principales atractivos de la península es ese, ¿no? Uno de los grupos que vino este verano a Mérida, que es precisamente de Texas A&M University, vino interesado en la costa, vino interesado en el acuífero, fueron a los cenotes, estudiar las aguas subterráneas, y yo creo que esa es una de las partes más importantes y más ricas que tenemos que ofrecer aquí en Yucatán. Oye, y qué oportunidad tan grande para los jóvenes aprender de primera mano toda esta información y sobre todo verlos en vivo y a todo color. O sea, no nada más te los van a platicar en filminitas o en fotografías, sino en vivo y en todo color en una planta nuclear. A mí me hubiera encantado estar por allá. Pero por lo pronto lo que nos vamos a hacer nosotros, amigos, es irnos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. ¿Qué tal, amigos? Qué linda canción, mi querido Juanelo. Esta canción, fíjense, esta canción, Without You, Es una canción que originalmente la escribieron Badfinger para su álbum No Dice en 1970. Pero luego Harry Nilsson en su momento conoció esta canción en una fiesta y la buscó y se la quiso llevar a los Beatles. No era una canción para que la cantaran los Beatles y decidió cantarla él. Más tarde se dio cuenta que pues le encantaba la canción y él sacó una versión para su álbum Nilsson Schmilsson de 1971. Fue número uno en la lista norteamericana Billboard Hot 100 durante 4 semanas. Así es de que buena canción. En Reino Unido la canción permaneció también 5 semanas en la primera posición. Can't Live Without You. Es uno de los clásicos, ¿no? Es música de tu época, no. Carlos. Sí, ¿no? Sí, es lo que se escuchaba en la radio. Pero sigue escuchando esta así canción, es un ícono de música, ¿no? Y ahorita está interpretada por el soprano. No, esta está cantada por Harry Nilsson, esta versión. Es Harry Nilsson, ¿no? Juanelo, quien canta, es la versión de Harry Nilsson. También la canta, sí, en una ocasión. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios. Recuerde que baje la aplicación Periscope, porque nos puede ver a través de Twitter. No, hay que volverlo a configurar. ¿Por qué? Le mandamos un saludo. ¿A quién? Espérame, por aquí lo tengo. Perdón. David Azcorra nos está avisando de que no entra el Periscope. Gracias, no entra, David, ¿tú lo entraste? ¿No puedes entrar? Sí, ahorita lo activamos, ahorita lo para revisa, que nos vean. Pero baje la aplicación. En fin, pero nos pueden escuchar, así que, Robert, ¿tienes una recomendación? Mire, prende el radio en el 94.5. Puede ser 650 AM. Sí, sí. Si no nos está escuchando, prende el radio, 94.5 de FM. Pero bueno, ahorita checamos lo de Periscope. Gracias a David, que sé que nos escucha y nos ve también por Twitter Live. Eso es lo que pasa con esta tecnología moderna, pero ahorita lo revisamos. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante. Mire, ahora que está lloviendo, la lluvia, váyase a cenar a la mansión. Híjole, nosotros comimos en la mansión el sábado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera! ¿Has ido al restaurante La Mansión, Carlos? Así es. ¿Sí? Se come bien, ¿verdad? Desgraciadamente sí. Y es realmente un banquete. No, hombre, es delicioso. Es adictivo. La verdad que pasamos un rato muy agradable con Juan José Peña, su esposa, el doctor Gámez. Pero vaya a La Mansión. Mire, tiene platillos originales desde hace 58 años. Es el auténtico steakhouse mexicano. Le ponen unas costillitas al jerez que se las ponen en anafre. Nosotros pedimos un vacío. Qué corte tan delicioso de carne. Pedimos unos tacos de tuétano. ¿No los has probado? Deliciosos. La verdad que... Y un queso con chistorra. Oye, un queso con... No, delicioso. Mire, la atención. Es un restaurante de lujo, la comida de alta calidad. No es tan caro como usted lo piensa. Vaya a La Mansión, tiene promociones. Puede llevar su botella de vino y no le cobramos descorche. No le cobramos, ¿eh? No le cobran descorche. Puede llevar... Si es su cumpleaños, el festejado no paga. A las 5 de la tarde gratis. Empieza el 2x1. 5 de la tarde, 2x1. Tiene una terraza esplendorosa, está en un tercer piso, en la avenida 49, ahí sobre, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra del Pocito. Tiene estacionamiento techado. Mire, ni se moja ni se calienta su coche, así es de que... Eso es una ventaja importantísima, definitivo. ¿No? Totalmente protegido. Absolutamente importante. Dice que vaya para allá. Y además, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino tinto. Tienen vinos del mes, que siempre hacen una muy buena selección del vino del mes, que es una delicia. Ahí le pueden enseñar cómo maridarlo. Y bueno, váyase a La Mansión. No pierda, ya sabe, diga que escucha Fórmula en los Negocios y le regalamos una copa de vino. Wow. ¿Está Está bien, ¿no? Buena combinación. Me parece una buena combinación. Así es, Robert. Pues regresamos con el tema. Estamos aquí con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap, de la División de Ingeniería, con el maestro Carlos Wabi. Y bueno, estamos hablando de esta fuerza de los 100,000 en las Américas. Y nos comentabas algo, Carlos, antes de irnos al corte, de esta, yo me imagino que es una asociación que está trabajando junto con los 100,000. The Partners of the Americas. ¿Por qué no nos platicas un poquito más qué es esto? Sí, realmente Partners of the Americas lo que se dedica es a operar este fondo y él busca pues alianzas con empresas, ¿no? Empresas como por ejemplo ExxonMobil, que es la que patrocinó el concurso en el que nosotros participamos. Ellos dan fondos adicionales, ayudan con la logística, ayudan con la organización del concurso, y esto les ha permitido tener un alcance muy importante, no solo a México, sino a Colombia, a Venezuela, a Brasil, ¿sí?, que también han participado en este tipo de concursos, ¿no? No está limitado solamente a la parte de ingeniería, hay concursos para otras especialidades. Hablamos de concursos relacionados con el área médica, concursos relacionados con las comunicaciones, ¿no? ¡Wow! Porque, ¿tú pues, ves también esas áreas o no? ¿Tú nada más te concentras en la parte de ingeniería, me pues, imagino? Nada más me dejan concentrarme. Porque veo que pero, te encanta eso, sí. Y estarías feliz de apoyar allá a los demás. Realmente rubros, ¿no? Lo que hemos descubierto, la verdad es que todo se entrelaza, ¿no? Okay. Nuestros alumnos, sí. Comentaba yo el año pasado, los chicos que participaron en el programa de intercambio, que se fueron a Texas A&M a hacer una estancia de 10 semanas de investigación, pues dos de ellos ya están estudiando la maestría en esta universidad, y uno de nuestros chicos de mecatrónica decidió por el área biomédica. Entonces, yo creo que en la universidad también impulsamos ese tipo de proyectos que son combinados, ¿no?, entre medicina. Y bueno, déjame, te platico, el fin de semana pasado, el viernes, estuvimos en la Ciudad de México porque la cervecería yucateca, o la uh-huh. cervecería Modelo, o AB InBev, esta Anheuser-Busch, anunció una mega inversión aquí en Yucatán, y yo estoy seguro que va a requerir ingenieros en todas las áreas, ¿no? Pues aquí van a fabricar la cerveza Montejo que se va a vender en todo el mundo. Yo creo que esas son las ventajas de estos proyectos para subir el nivel competitivo. Y las inversiones de empresas como Modelo, pues que vienen a ponernos acá, pues ahora sí que la fuente para el desarrollo de la ingeniería. Sí, en realidad, vamos, plantas como las que se va a hacer aquí en Mérida, que entiendo que no solo es la fabricación de cerveza, que esa ya la teníamos bastante bien hecha. Sí, antes de que la vendieran. La vendiéramos. Claro. También van a traer la fábrica de latas. Correcto. Que es para procesos correcto. De aluminio. Aquí, pues, es un campo fértil para toda la gente que trabaja en el área de ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, porque ahora viene todo automatizado. Claro, Y vamos, el primer requisito, pues, precisamente es que la gente hable el idioma, ¿no? Desafortunadamente, creo que el español es un idioma hermosísimo, riquísimo. Y universal, ¿no? Pensaría yo. ¿Verdad? Digo, esta compañía es una compañía belga. Brasileña, uh-huh. O sea, y lo que predomina hasta donde me di cuenta es el español, ¿eh? El español, así. O sea, estos cuates, el discurso, fíjate que me gustó mucho el discurso del director general de Cervecería Modelo, porque habló de tres cosas fundamentales. Ya no nada más es venir a poner una planta y generar riqueza, sino integran a la sociedad. Sí. Estaba presente el presidente municipal de Junucmá, o sea, están integrando una población completa que le van a dar un auge, pues, importante. Número dos, habló de los ingenieros, habló de la fuerza laboral que van a necesitar para plantas de esa naturaleza. Y tres, habló del apoyo del gobierno, porque pues eso es lo que provoca estos crecimientos, este mundo moderno de los negocios, Carlos. Hoy ya no es, tenemos que ser ecologistas, cuidar el planeta, tenemos que cuidar a la sociedad, ser socialmente responsables, ¿no? Sí, y la verdad es que requiere mucho trabajo en conjunto. Claro. O sea, lo que hemos aprendido en estas iniciativas es que hay que trabajar iniciativa privada, hay que trabajar gobierno, hay que trabajar universidades y todos ponerle correcto, para lograr los objetivos que van a beneficiar a toda la comunidad. Pues miren, amigos, y qué importante que nosotros tenemos la oportunidad de tener a la Universidad Anáhuac Mayab aquí, vamos a tener a la gente de Modelo, vamos a tener a los estudiantes, vamos a tener, para seguir platicando con ustedes de todos estos temas, porque también tenemos que involucrarnos nosotros y poner nuestro granito de arena. Yo creo que como sociedad debemos de entender claramente qué está pasando y cómo podemos contribuir en todo esto. Mi querido David, sí, jala Twitter, ya lo revisamos y estamos al aire en Periscope. Baje su aplicación y véanos en vivo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos y estamos escuchando esta banda, Cutting Crew, que es una banda británica del 85, con esta canción que se llama I Have Been In Love Before. Es una linda canción. Este grupo británico tuvo bastante éxito en canciones como esta, donde verdaderamente pues eran, pues este, bueno, la música está suave. Hoy pusiste pura música romántica, mi querido Juanelo. Se me hace que andas enamorado. ¿Qué te pasó el fin de semana, Juanelo? Coaching. ¿Qué preguntas le hago, verdad? Todavía que nos pone música y que estemos divertidos. Ya sabe, amigos, va usted en su automóvil, súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Si está lloviendo, tenga cuidado que el pavimento mojado es peligroso. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos buena información, buena música, buena charla, buenos invitados, buen tema, porque creo yo que es importante el tema que estamos platicando con usted y nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Pero déjeme darle una recomendación. Que también esto es importantísimo, amigos, porque empresas como Sadasi, empresa socialmente responsable aquí en Yucatán, mire, basta ver el tipo de fraccionamientos que construye para que se dé cuenta lo importante que es aplicar la ingeniería adecuada, las tecnologías, la tecnología de punta y ser, pues, de veras construir ciudades, ahora sí que de primer mundo. La verdad, que dejemos. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Y mire, usted inversionista, lo que puedes tener en la mejor ubicación dentro de la ciudad. Esta es una privada preciosa, sobre todo porque está dentro de la ciudad. Ya saben, nosotros aquí todo lo que está después del periférico está lejos. Sí, pues, así somos. Pero Residencial Avenida Yucatán te ofrece el mejor estilo de vida para ti y toda tu familia al interior de la ciudad. Está ahí en el nororiente de Mérida, a menos de 5 minutos de Plaza Altabrisa, Hospital Star Médica, con fácil acceso al anillo periférico. Está precisamente sobre Avenida Yucatán. Usted va a ver la gran letrero de Avenida Yucatán, privada residencial. Conoce los dos modelos diferentes que tienen, modelo Santa Ana y Santa Lucía, ambos de 2 niveles, con estos niveles de doble altura en la casa que le dan una amplitud tremenda, 3 recámaras, 3 baños y medio, amplia cocina equipada, cochera techada para 2 vehículos, sala, closet, vestidos con todas las recámaras, te incluyen los aires acondicionados, o sea, es proyecto llave en mano. Yo diría hamaca en mano. O sea, nomás llevas tu hamaca y ya estás, ¿no? Fíjense, hamaca en mano, está bien el concepto. Es correcto, sí. Es correcto. Bien, amigos, disfruta junto con tu familia de sus amenidades. Tiene área social, mire, tiene piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, seguridad 24 horas, paisajes. Le pusieron 2 parques verdaderamente esplendorosos. Prácticamente todas las casas dan enfrente del parque, así es de que su familia y usted van a poder disfrutar de momentos inolvidables. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. ¿No te has dado una vuelta, Carlos? ¿No has ido? Pues no. ¿Has pasado por ahí? Hemos ido a otros fraccionamientos de Sadasi. Date una vuelta ahí, ¿eh? Y la verdad, muy bueno. Buenísimo. 688-6678. 688-6678. Visita nuestra página web y conócelos. Te va a encantar. www.sadasiyucatán.com.mx. Ellos, mire, tienen una aplicación en para teléfonos celulares donde usted puede ver las casas y los modelos en 3D. Realidad aumentada, también Sadasi al filo de la tecnología. O sea, quien no está en la tecnología hoy, mi querido Carlos, ya no sirve. Está fuera de la jugada. Está obsoleto, está fuera de la jugada, ¿verdad? Sí, en realidad sí, una de las cosas que comentábamos precisamente en el intermedio es eso, ¿no? Que en la construcción se están incorporando muchas cosas novedosas. Claro. La conservación de la energía, que todo esté automatizado. Correcto. Hablamos de paneles solares, de equipos de aire acondicionado más eficientes. Correcto. Y realmente los constructores yucatecos le están apostando a esa parte. Fíjense, amigos, qué interesante. Carlos Andrés Guavi, maestro. Él es el coordinador de Ingeniería Civil de la División de Ingeniería y Ciencias Exactas. Y este proyecto suena padrísimo, ¿no? Claro que sí, padrísimo, la fuerza, ¿no?, de 100,000 en las Américas. Y bueno, que fue una iniciativa que inició el presidente Barack Obama en marzo del 2011. Y bueno, con este propósito de el incremento de la prosperidad a lo largo de todo el hemisferio occidente. Y pues todo esto, ¿cómo? Pues con el intercambio de estudiantes. ¿Por qué? Porque son nuestros futuros líderes y son los innovadores. Así que, fíjate, Carlos, lo que a mí me llama muchísimo la atención de este proyecto, La Fuerza de 100,000, pues esa interactuación entre los estudiantes, ese desafío de las culturas, ese quitar esas barreras del juicio que tienen unos de otros, ¿verdad? Y que tengan esta comunicación temprana, siendo jóvenes, siendo estudiantes, que no hay una inclinación política o económica, simplemente se van hacia la misma inclinación de aprender, de querer descubrir cosas nuevas y cosas entre ellos y compartirse. Y esto es lo que yo siento la parte más importante, porque solidifica esa relación y bueno, nos hace de alguna manera, al menos esta parte del hemisferio, del mundo, más unido, ¿no? Sí, realmente Estados Unidos pues es nuestro vecino, ¿verdad? Y creo que uno debe llevarse muy bien con sus vecinos. La etapa quizás de la vida donde pues hacemos las mejores amistades, tenemos a los mejores amigos, pues quizás es cuando estamos en la época de la preparatoria. Exacto. En la época de la universidad, sí, donde tenemos un ambiente equilibrado, donde podemos compartir muchas cosas. Y cuando se detonan los valores también. Yo creo que ya aquí los traes, pero se detonan ahí, no, también. Estoy de acuerdo, pero es, creo yo, que debe de ser el enfoque, uh-huh, en este nuevo orden, le quisiera yo llamar, este nuevo orden global en el que tenemos que crear el planeta, porque no podemos seguir depredando los recursos, ¿no? Pues sí, ha habido grandes inversiones de grandes empresas que lo único que quieren es depredarle los recursos. Digo, y puedo hablar de un montón de compañías, mejor no digo nombres, pero ya tenemos que cambiar esa convicción, tenemos que aprender a convivir, como lo mencionaste, Carlos. Oye, la sociedad, las universidades, el gobierno, los empresarios, en este nuevo orden de cómo hacer las cosas, ¿no? Y la tecnología juega un papel importantísimo en este desarrollo. Sí, en realidad, vamos, lo que han descubierto los chicos que han participado en estos programas es que pues la comunicación que ellos inician de manera personal aquí, correcto, se extiende después a través de herramientas como el Skype, como el Twitter, como claro, redes claro, sociales. Claro. Fomentamos que los chicos mantengan esa relación y que compartan elementos culturales, ¿no? Vamos, para que vean qué cosas son importantes para nosotros los mexicanos, que seguimos apreciando los valores de familia, que seguimos apreciando muchas cosas que también ellos aprecian del otro lado de la frontera y que nos crean puntos de referencia, puntos comunes. Y eso es, yo creo que lo más importante. Y yo creo, Carlos, bueno, la universidad tiene una responsabilidad enorme en este contexto porque pues ustedes son los que deben de estar buscando estas iniciativas, porque yo creo que no vienen a tocarte la puerta, ¿no? Sino hay que estar buscando, hay que estar, ahora sí, como decimos acá, hay que estar en la jugada para poder participar. Decías que 70 y tantas universidades y solamente unas cuantas están adentro. Sí, realmente pues hay que estar cazando las oportunidades, las convocatorias. Afortunadamente en la universidad pues contamos con el departamento de Anáhuac Internacional, que está buscando constantemente opciones, y cuando sale algo para ingeniería, pues inmediatamente a Nahua Interseo le dice, oye, hay esto, hay que promoverlo, claro, hay que hacerlo, ¿no? Hay que estar en la jugada. Bueno, me acordé, por cierto, saludé al rector en Los Pinos, ahora sí que lo saludé en Los Pinos, al rector Rafael Pardo, le mandamos un saludo, rector, porque ahí es donde hay que estar. Sí, sí, ¿no? Así es. Todos los días, el padre Pardo nos insiste mucho en eso. O sea, la vocación de la universidad es hacia la innovación, es hacia crear nuevas empresas, es hacia conservar el medio, tener una actitud responsable al hacer negocios desde todos los frentes, desde ingeniería, comunicaciones, medicina. Por supuesto. Fíjense, amigos, por eso es importante que reflexionemos sobre estos temas y lo que está haciendo la Universidad Anáhuac Maya, porque ese es el camino que tenemos que buscar y tenemos que incluir. Oye, tengo una pregunta, bueno, aunque vamos a ir a un corte, pero regresando del corte me la contestas. ¿Solamente egresados de la Universidad Anáhuac pueden participar en estos programas? ¿O a lo mejor alguien independiente que ya sea ingeniero o que se quiera agregar? Pues mira, nosotros manejamos principalmente para alumnos, pero a través de nuestros programas de educación continua, okay, se pueden claro, incorporar. Acabamos de terminar el diplomado en desarrollo urbano, innovación urbana y desarrollo, wow, sustentable, pero platicamos de eso después del corte. Amigos, la verdad que es importante reflexionar en esto. Yo, como lo decía el otro día, hablando de la Universidad Anáhuac Maya, échese una maestría, ¿no? Hasta Laura anda ahí queriendo inscribir desde hace quién sabe. Sí. Pero de veras, miren, la capacitación y la preparación continua hoy ya no es un lujo, es una exigencia para mantenernos vigentes en este mundo que la verdad, pues aquí, como decía mi abuela, aquí el más chimuelo, más carrieles. Así, ¿no? Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante de un desafío y pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Bueno, ya reconocieron Phil Collins, One More Night. Este cantante, pues es una... yo creo que de las canciones es el primer sencillo extraído del tercer álbum de Phil Collins, No Jacket Required. Fue también lanzado como una séptima parte de su álbum recopilatorio de 1998, Hits, y como un tercer corte de su álbum recopilatorio de 2004. Fíjense, la ha incluido en varios álbumes, Love Songs and Compilation, All Anew, One More Night. Es una linda canción. Mire, es lunes y, ¿por qué no? Pues además así medio nubladón, está la noche como para estar apapachaditos en su casa con una botellita de vino. ¿A poco no, Carlos, no? Ah, digo, toda la razón. Algo sencillo, algo relajado para que esté, ¿no? Una buena copa música de vino antes de una dormir. Copa. Sí, porque es lunes. Dicen los científicos que te ayuda a bajar. Que lo mejor. Además, fíjate. Sí, sí. Además es bueno para la circulación. Para el corazón. Para el corazón es un... Es todo lo mejor. Hágalo. Hágalo. Muchos me han de decir, oye, no tengo terraza. Pues no, la terraza hoy no, porque está lloviendo. Pero, oye, ahí en tu salita, o si tampoco tienes sal en la cocina o en la recámara. Pero hazlo. Lo importante es eso, amigos. Gracias, Juanelo. Gracias por consentirme y ponerme música británica en inglés. Si te parece, hagamos cambalache con la música. Cuando tú quieras poner la música en español, a mí también me agrada. Bien, déjeme decirle, estamos en vivo en Periscope, ya bajó la aplicación. Está ya para Android, para iPhone, para iPad. Baje usted la aplicación Periscope, métase @ en los negocios en Twitter y nos va a poder ver en vivo porque transmitimos el programa en Twitter Live. Ay, se oye, se oye como muy importante. Métase a Twitter, ahí nos puede ver. Les mandamos un saludo a todos los que nos están siguiendo en Twitter. Bien, amigos, gracias. Aquí le estoy de José Alberto Ramírez. Me dice, hola, ingeniero, qué gran orgullo y oportunidad para el Estado que la cervecería Yucatán vuelva a producir en nuestras tierras. Por supuesto que sí, hombre, sí. La verdad que yo no sé cómo se llevaron la cervecería, pero... pues ahora la van a poner, y en serio. Sí. Y no nada más para nosotros. sino para todo el mundo. Así es de que ahora hay que tomar Montejo, ¿no? Claro. Claro. Además, riquísima. Además, orgullosamente yucateco. Claro que sí, gracias José Alberto por seguirnos y comentar también a Emilio Hernández. Gracias. Nos pone aquí un mensaje: la clave es ser valorado por tus clientes, pero temido por tu competencia. Pues sí, depende de lo que te dediques, pero pues a veces la competencia hay que hacerle la competencia, que en un mundo globalizado, moderno, más vale la unión y no la fuerza. No, bueno. O la unión de la fuerza. O la unión de la fuerza, por supuesto. Pero bueno, nos acompaña. Déjeme darle una recomendación, amigos, que es importante para usted, para nuestros patrocinadores, para darle la bienvenida a una nueva vida. Mire, nada mejor que un nacimiento suave, cómodo, natural, sin medicamentos ni anestesia. ¿Le hubiera usted gustado nacer así? ¿En dónde? Pues en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, porque se trata de un parto humanizado donde su principal elemento es el agua. Ha de haber sido re chévere, ¿no? No que a nosotros nos sacaron con una nalgada y órale, a chillar pelado con aire acondicionado. Y además de cabeza, ¿no? Te agarran ya de los pies. Ah, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Ay, sí, cómo no. Claro que me acuerdo. Pero mire, ¿quiere usted que su hijo nazca en un elemento como es el agua, que le permite a la madre moverse, expresarse y actuar en forma instintiva, perdóname usted, para dar a luz a su bebé en un entorno cálido, confortable y seguro? Infórmese en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, calle 60, entre 35 y Avenida Colón. Otro empresario socialmente responsable maneja en este hospital de manera maravillosa, con tecnología de punta, nuevamente, amigos. Y ellos, y bueno, los quiere escuchar porque nos han traído temas sensacionales, médicos. Ellos vienen los miércoles cada 15 días a platicar con usted, así es de que no pierda la oportunidad de escucharlos también. Y vaya, si está usted esperando bebé o quiere planear ya su bebé, pues qué delicia que puedan hacer en un elemento como es el agua. Calle 60 entre 35 y Avenida Colón, enfrente del Hyatt. Ahí los puede usted ir a consultar. Nos acompaña el ingeniero Carlos Andrés Guavi Peniche, coordinador de Ingeniería Civil de la División de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Anáhuac Mayab. Estamos platicando de estos programas tan importantes, Laura, para los egresados. Claro que sí, de la fuerza de 100,000 en las Américas. Y bueno, Carlos, ¿por qué no nos platicas qué frutos has visto en este periodo que has ayudado a implementar estas estrategias? Mira, pues realmente lo que hemos visto es que los americanos que han venido a Yucatán, pues han encontrado pues una acogida muy amable, o sea, han disfrutado de la calidad. Le perdieron el miedo a México, sí, ¿no? Sí, bueno, dijo, es que porque con esas percepciones de que aquí todos andan con pistola y sí, la verdad y qué mala fama tenemos, ¿no? Pero sí, bueno. Pero es importante lo que dices, Carlos, porque pues es gente que también necesita aprender de otras culturas, sí, para poder entender este mundo, claro, ayudarlas sobre todo, ¿no? Sí, la verdad me ha sorprendido mucho lo que han valorado aprender otro idioma. Claro. El aprender español, realmente todos sentimos la necesidad de aprender inglés, porque el 95% de la literatura está en inglés, claro. Está en inglés, pero bueno, ahora se han interesado los chicos que vienen a visitarnos de aprender otro idioma, porque se dan cuenta de la importancia de comunicarse, claro, con las personas en su propio idioma, ¿no? Y esta es una ventaja importante, ¿no? Además, otra cosa que es muy importante es que han aprendido cómo valoramos el patrimonio arqueológico, por supuesto, cultural, claro, de Yucatán. Claro. De hecho, en este último proyecto han estado trabajando los chicos en la zona arqueológica de Sinichaltún. Órale, muy bien. Pues una de las prácticas que se están haciendo es tratar de generar una imagen en tres dimensiones con escáner láser. Oh. El escáner láser, pues, es una de las tecnologías más recientes que nos permite generar una imagen en tres dimensiones de cosas complejas, de fachadas con muchos son detalles. Los famosísimos hologramas, ya se acerca lo que es, pues, el holograma más o parecido. Menos, sí, ellos hacen un envolvente de puntos, ¿no? El láser va disparando y va generando una serie de puntos. Hace poco hicimos se hizo una demostración por una compañía aquí en Paseo Montejo, ¿sí? En el Palacio Cantón, que tiene tan bonitos detalles arquitectónicos. Bueno, así podemos crear una imagen, pues, prácticamente perfecta. Es parecido a lo del mapping que hacen en las paredes. Sí, ¿Es eso? Es así. Oye, esa tecnología, yo vi un video en la catedral de no sé dónde allá en Europa, pero impresionante lo que pueden hacer. Y ellos están complementando, rescatando una tecnología que es más conocida, más antigua, que es la fotogrametría. Okay. La fotogrametría nos servía, pues, para tomar imágenes desde aviones. Okay. Pero pues ahora con los satélites, pues. No, bueno, ahora con los drones, maestro. Con los drones. ¿Para qué te subes? ¿Ya viste lo que le pasó a este cantante, un cantante Iglesias, famoso, Iglesias, en un Iglesias. Concierto? Se le para un dron que lo estaba filmando y lo quiso agarrar y bolas que le mocha un dedo. Pues sí. Sí, sucede. Está, que oye, qué precaución. Tecnología. Realmente. O sea, ya no, digamos que para internet ya no te puedes esconder. No, así es. ¿Eh? En cualquier lugar. A ver, realmente, pues usando esta técnica, lo que están haciendo es que con fotografías también pueden generar una imagen tridimensional. Y esto, con la ayuda del software, nosotros utilizamos varios softwares de tres dimensiones. Ahora que tenemos la carrera de ingeniería en diseño, animación digital en la universidad, pues puedes manipular y puedes hacer cosas muy padres con estas imágenes de tres dimensiones. Y conservas en un documento electrónico, pues, el detalle exacto de... Oye, de bueno, tú estudiaste ingeniería civil. Sí, sí. Así no es. Hace mucho. Bueno. No, bueno. Bueno. La pregunta va por acá. Sí. Porque hoy me comentabas, acaba de graduarse una generación de ingenieros civiles, sí, ¿no? Sí, así es. Y oye, si tú hubieras tenido la tecnología que tienen estos muchachos ahora, el mundo sería diferente, ¿no? Pues mira, la verdad es que la tecnología es algo increíble, ¿no? Pero creo que la persona que usa importante. La tecnología es lo más importante. Carlos, Andrés Guavi, gracias por estar aquí. De la Universidad de Anáhuac. Que no sea la última vez, oye. Buena cuando charla. Buena Roberto, a tus órdenes. Se acabó Vámonos. El programa, Robert. Gracias, Carlos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.